Buen médico, mal paciente. 100.000 palabras, una sola obra. Prediquemos con el ejemplo. Dancemos con las agujas del tiempo. Qué buen ejemplo es aquel que predicamos con nuestros logros, con nuestras lágrimas del carpintero, comprensión del carpintero, de las estrellas, carpintero. Nazaret. Qué buen ejemplo es aquel que le canta a la esperanza con canciones del amor, comprensión del carpintero, de las estrellas, del carpintero que en ti marca el amor. Ejemplo es aquel que palabras son poesías, alas de cultura, alas de cultura y del amor, manantiales en los campos de ciertos corazones, comprensión del carpintero, de las estrellas, del carpintero, del corazón. Logros, nuestras lágrimas de amor.